It is good to give thanks to the Lord, to make music to your name, O Most High. Your deeds, O Lord, have made me glad. For the work of your hands I shout with joy. O Lord, how great are your works! La luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Do not be afraid. Do not be satisfied with mediocrity. Put out into the deep and let down your nets for a catch. Avec lui, nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo: retornad hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó. Una vela nocturna. No tengáis miedo. Esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado.